tardes, buenas tardes. Acá estamos con mis compañeras, colegas, enfermeras, embarritando enfermería. Espero que nos estés escuchando por internet en Radio Semilla FM 106.5. Hoy nuestro primer programa, te doy la bienvenida. Espero que sea favorable para vos, para que puedas decir tus conflictos o puedas compartir tus experiencias dentro de lo que es la enfermería. Acá estaremos con la actualidad, con la política y con las decisiones que se toman cada día con nuestra profesión. ¿Dónde te podés comunicar? En Facebook, @barritandoenfermería, Twitter, @barritando, Instagram, @barritando, mail, barritandoenfermería@gmail.com. Quien te habla, Marcela Montenegro, licenciada en neonatología del Hospital Gutiérrez. De 14 a 16 en Barritando Enfermería, con la consigna de hablar de todos los conflictos de enfermería, abriendo conciencia e incentivando para la lucha. Así que buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por Muchas estar gracias. Del otro lado. ¡Vamos! ¡Hey! Si vos querés, la reta también. Radiosemilla.com.ar. Barritando Enfermería, viernes de 14 a 16 por radiosemilla.com.ar. Viernes a las 14 horas, tenés cosas importantes que hacer. Igual nosotros te acompañamos. Barritando Enfermería, por radiosemilla.com.ar. Un programa que detesta el aislamiento social y evita el contacto estrecho. Con la participación estelar de Iván. Está Iván en los comentarios. Marian de Morón con sus reticencias. El licenciado del Teodoro, caprichosito. La enigmática participación de la doctora Marcela y sus insólitas ocurrencias. Las voces de los compañeros de los nosocomios metropolitanos y afines. Y la corresponsal desde algún lugar inhóspito en la cobertura mundial. Con la actualidad de enfermería, de salud y esa música que ya nadie escucha ni recuerda. Un programa que dice poco, pero escucha y siente. Barritando por el reconocimiento de enfermería. Compañero de Buenos Aires, de le habla el licenciado Benítez Juan Carlos, el Yaguareté de la Salud, apodado por todos los colegas de la salud de la provincia de Misiones. Hoy estamos de fiesta, hace 30 días de acampe, 30 días de acampe frente al Ministerio de Salud Pública, acampe, marchas, pedido de audiencia en los distintos lugares del gobierno. Fíjense, hace un ratito estoy saliendo de Derecho Humano, donde vengo a hacer una denuncia por un ataque comando, que fue de las peores épocas que en mis recuerdos de la época negra de nuestro país, de los militares. Recibimos esa noche con amenaza de arma, nos sacaron todas las cartelerías, los autos, camionetas que amagaron y amenazaron con nuestra vida de mujeres y de hombres que tuvimos, estábamos acampando el día lunes a la noche frente al Ministerio de la Salud Pública. Nuestro gobierno nos está sacando los baños, el agua, todo, estamos en la, como si fuéramos delincuentes, pero nosotros somos un delincuente en la salud, porque nosotros cuando atendemos a nuestros pacientes no preguntamos qué color político tiene, no preguntamos qué raza o credo tenga, lo atendemos con todo el amor que necesita la gente de salud y la necesita nuestros pacientes. Compañeros de la salud de todo el país, le digo, fuerza a no aflojar, lucha constante, salarios dignos para toda la clase trabajadora, porque nosotros somos clase trabajadora, compañeros. Fuerza por eso, a no claudicar, nosotros acá no vamos a aflojar, estamos en lucha hace 30 días de acampe, mujeres y hombres de la salud, y les pido a ustedes, apóyennos desde allá, gracias por los apoyos y los abrazos que me mandan, y les pido a no aflojar. La salud se autoconvocó por fuera de los gremios, por fuera de la clase política. Estamos en lucha, compañero. Misiones también le apoya a ustedes. El licenciado Benítez, el Yaguareté, la salud, junto a todos los enfermeros y equipos de salud de toda la provincia de Misiones le está apoyando. Un abrazo grande, compañero. Y hasta siempre en la lucha, a no aflojar. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso, que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Es muy importante nuestra presencia, es muy importante nuestras voces hoy acá. La enfermería es una responsabilidad social. La humanidad está atravesando por uno de los peores momentos y es cuando tenemos que estar en pie. Como decía la compañera, resistir en cada puesto, denunciar los abusos patriarcales, denunciar los abusos de la burocracia. Sí, la semana pasada fuimos duramente reprimidos por la policía. Iniciamos el 21 de septiembre una marcha pacífica con nuestros derechos, porque en la capital no somos reconocidos como enfermeras, que es una situación muy triste que un enfermero tenga que decir que es personal de salud y exigirlo. La situación en el Álvarez es igual que la de todos los hospitales en general, de la Ciudad de Buenos Aires. De los 90 enfermeros muertos en todo el país, 9 son de la Ciudad de Buenos Aires. Eso quiere decir que el 10% de los enfermeros muertos en el país son del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad con el presupuesto más rico y la más desigual. Muy desgastados porque estamos exigidos al 100%, con jornadas eternas, mal pagados. Y seguimos poniendo el pecho. Hay hospitales que no tienen agua. Agua, no tienen agua. El hospital Tornú se quedó sin agua antes de la pandemia y lo están arreglando ahora con alambre, como siempre. No vamos a dejar que nos coman nuestros derechos un gobierno, un sistema que ya no es representativo para el trabajador común que se está rompiendo el lomo. Nos dicen que no somos personal de salud. Es una falta de respeto de tal grado, se siente tan denigrante, que uno sale en el medio de una pandemia a marchar, cuando uno sabe que tiene que respetar una distancia y que no es lo mejor marchar en pandemia. Es un riesgo, pero lo rompemos porque hay desesperación y cuando uno está desesperado hace lo que sea. Todos estamos en peligro porque las condiciones laborales son las que nos matan, no el virus. Las condiciones laborales que imponen los gobiernos como el de Larreta, pero también el de Morales, también el de Kicillof, también el de Alberto. Nosotros estamos pidiendo para todo el país que haya reconocimiento de la enfermería como una profesión. No somos soldados, nosotros nos pusimos a estudiar esta profesión para ayudar al otro, no para ir a morir. Así que enfermería, arriba, todos juntos, acompañados. Bueno, este es un pequeño informe que me dio Laura del Piñero después de los acontecimientos del 1 de octubre para Barritando. Hola, Laura del Hospital Piñero. Bueno, dale, te pregunto, ¿cómo estuvo la cosa con respecto al 1 de octubre y la movida de enfermería en tu hospital? Si querés contarme en la previa y después si pudieron o van a hacer un análisis y cuál es la situación con respecto a la lucha de enfermería. Hola, soy Laura del Hospital Piñero. Bueno, para la movilización del 1 de octubre, por suerte hubo mucha adhesión en el hospital. Hubo servicios enteros que no se presentaron a tomar la guardia y fueron a la marcha, así como fue la terapia, la UCIM y después, bueno, de diferentes sectores del hospital también. Se armó una columna importante del Piñero. También nosotros estamos en asamblea permanente Nos reunimos por Zoom cada 15 días en la Asamblea de Trabajadores del Piñero y de los ESAC también, para, bueno, ver toda la problemática que hay en sí. Laura, y después del 1 de octubre, que como por lo que vos me decís, tu hospital, el hospital que vos trabajás, tiene bastante participación. ¿Se han vuelto a reunir? ¿Han expresado alguna fecha para continuar la lucha? Y además, ¿cómo repercutió a nivel institucional? Porque sabemos que hubo muchas tomadas de represalia y todo eso en algunos hospitales. Y bueno, en tu hospital, ¿cómo les fue con eso? Sí, estamos en asamblea permanente. Ahora el sábado tenemos asamblea con toda la gente del Piñero. Sí, hemos sufrido aprietes, persecución, como siempre, ese mismo día el subgerente operativo y el jefe de departamento han andado por el hospital. Y a un compañero lo han cambiado de sector, de trabajo, a consecuencias de haber ido a la marcha también. Qué bajón, Laura, qué hijos de tutú. Sí, están apretando un montón. En el Álvarez dejaron a primera hora planillas por el ausente. Ridículo, es un ausente, ¿viste? Pero para que se note bien fuerte la persecución, la verdad que. Pero bueno, sabíamos también que se venía, ¿no? Interesante poder resistir bastante mucho más, ¿no?, entre nosotras ya, porque ya conocemos el paño de cómo labura. Así que bueno, gracias, che, por el informe. Esta es una radio abierta. Hoy, 1 de octubre, enfermería para a nivel nacional. La tragedia que estamos viviendo en enfermería es enorme. En Jujuy, la compañera Irene falleció sin haber cobrado 5 meses de su sueldo. Exigir de que los políticos se bajen el sueldo o que por lo menos lo compartan para nosotros. Para mí me parece que esto es lo que fortalece la lucha en conjunto de los trabajadores. Así que lo importante es que nos juntemos acá, como lo estamos haciendo, y que tratemos entre nosotros dialogar siempre para que. Por eso, compañero, celebro este proceso de lucha. Hay que pedir el pase de los 10.000 trabajadores de salud. Es que no es solo la reta el que ajusta, ¿no? Y el que nos precariza. Así que nunca invirtieron un peso en materia de salud pública. Entonces, las enfermeras están sufriendo la desidia de todo el gobierno nacional. Que no se muere solamente el licenciado, se muere la mucama, se muere el auxiliar. Y también están matando los hospitales a nivel provincia. Creemos que está muy bien que enfermería se organice, se autoorganice, que tiene que tomar la dirección de la lucha y avanzar. Así reacciona el sistema patriarcal, así nos tienen. Nos tienen oprimidos, nos tienen cagados de hambre, nos tienen laburando más horas de las que debemos. Este grupo esté acampando frente a las puertas del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones para reclamar por un salario que le saque del nivel de indigencia. Aprovechemos las redes y armemos grupos para estar conectados entre los autoconvocados. Nada más. Fuerza, compañeros, fuerza a los que luchan. Un gran abrazo. Movilización de enfermería. En esta jornada es la Jornada Nacional de Lucha del Socorro de Jujuy. Todo el apoyo a las esenciales, la mayoría de mujeres, que como dijeron hoy también son violentadas por el Estado. Thank you. Bueno, en Jujuy fue muy importante la movilización y bueno, voy a compartir el informe que me hizo la colega de allá, una colega de allá, sobre cómo se vivió el primero de octubre. Hola Mari, ¿cómo andás? Sí, ¿no me querés contar cómo les fue? No recibí mucha información de allá de la provincia del primero de octubre. Sé que hubo mucha movida poner en Misiones, en Rosario, pero de ustedes no me he enterado qué pasado. Estuve en un foro donde había algunos autos convocados de Jujuy, pero bueno, no vi mucho, una coordinación ahí, hablar un poco de colegio y todo eso. Pero si me contás, para estar enterada, para ver qué información puedo recabar, porque les estoy preguntando a unas compañeras de provincia también, para ver si puedo juntar información de cómo les fue y cómo sigue. Hola Mariana, sí, el día 1 de octubre salimos como autoconvocados, hicimos una marcha, hicimos un acto en Plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno y ratificamos el petitorio presentado el 21 de septiembre. Lo que hicimos fue ratificar los puntos de ese petitorio del 21, donde pedíamos una recomposición salarial con un sueldo mínimo de 50.000 pesos, el pase a planta de los enfermeros precarizados que enfrentaron la pandemia, solicitamos insalubridad con una reducción de la jornada laboral, también lo de la jubilación, que es un punto importante, la jubilación con 25 años de servicio sin límite de edad y con el 82% móvil. Son puntos, algunos, que van incluidos en el régimen laboral que estamos solicitando aquí en Jujuy como enfermeros autoconvocados. Nosotros, como enfermería sin bandera, sin gremios, sin ningún tipo de institución, es que estamos haciendo este pedido. No queremos mezclar el trabajo de las instituciones con el pedido que nosotros consideramos que es real en base a las necesidades que los enfermeros presentamos en cada lugar de trabajo. Entonces, por eso es que salimos así como enfermería unida y autoconvocada, que creemos que de esta manera vamos a sumar mucha más gente, ¿no?, a la lucha. Bueno, la respuesta del gobierno el 1 de octubre fue que nos van a recibir autoridades del Ministerio de Trabajo. El gobernador derivó este planteo al ministro de Trabajo de la provincia. Entonces, nos comunicamos con gente del Ministerio de Trabajo y están planeando una reunión por Zoom para tratar este tema con nosotros, sin los gremios. Hola Norma. Bueno, eso es más o menos lo que pasó el 1 de octubre, estuvo muy intenso. ¿Y ustedes, vos, cómo lo pasaron por allá, por Entre Ríos? ¿Cómo lo están pasando terribles cosas? Bueno, te cuento, acá en la ciudad de Gualeguay ya está colapsado el hospital. Los hospitales acá son muy precarios, tienen muy poquitas camas de terapia intensiva. No hay personal, acá en el hospital donde yo vivo, que es chiquito también, ya no hay personal, el personal se ha contagiado y no hay recurso humano. Así que estamos un poco complicados, Paraná también está con muchos casos. Y nosotros, o sea, lo que es en Entre Ríos, cada ciudad se tiene que arreglar, no tenemos derivación, ¿viste?, por el tema de la complejidad. Acá, por ejemplo, hay 4 respiradores, pero bueno, no lo saben manejar. Tremendo, tremendo. Y bueno, pasaron un montón de cosas, aumentaron las horas de trabajo a los chicos porque no hay personal y bueno, ellos aceptan, trabajan en esas condiciones. Hay un hospital acá que reprime a sus enfermeros, no los deja participar de las movilizaciones. Hay de todo, muchos intereses políticos y bueno, ¿qué va a ser? Muy lindo, Mariana, yo los felicito y fuerzas. Es una gran lucha. Me encanta cómo están organizados, porque lo que se ve seguramente internamente haya un montón de cosas, ¿no? De diferencias y todo eso, pero por fuera se los ve muy, muy lindos, se los ve muy, muy unidos, se los ve muy comprometidos, y eso lo que importa, la imagen que están dando. Y bueno, acá entendiendo en Entre Ríos que quiénes son ustedes, también yo me he encargado de contarles, porque bueno, son todas revueltas, ¿viste? En esta situación que a veces no sabemos quiénes somos. Y bueno, yo estoy conformando un grupo, el miércoles tengo una reunión con la gente acá de Victoria, Entre Ríos, y bueno, también nos ponemos al día con lo que es la capital Paraná, y todo Entre Ríos se movilizó, y también están por hacer un videito de todo Entre Ríos. Y bueno, yo cuando vos quieras imágenes o cositas me pedís, o si querés algún día hacer una reunión por Zoom, porque yo siempre les digo a ellos que a ustedes hay que motivarlos, que a ustedes hay que sostenerlos, ustedes son los que pisan fuerte, y si se logra allá en Buenos Aires seguramente las condiciones para nosotros también mejoren. Así que bueno, lo que vos necesites, a tu disposición, Mariana, desde aquí, y yo voy a seguir luchando, voy a seguir caminando con mi pañuelo. Acá. Te mando un beso, Ramón. ¿Ese allá atrás, chabón? En las luces, un fuerte aplauso para el Chirlo, che. La lluvia no llega, ay, enterraré ya este cuerpo agotado y dentro rastro de algún desierto, eco de mi voz, una imagen me acecha, ay, por un camino cada vez más estrecho y agua, reflejo de luna clara y que enciende mi carbón. Recurriré a algún lugar donde nadie me espera. Baño de luz y el corazón se acelera. Cuando hago lo contrario, por un uruy. Calavera que te está buscando. corazón se acelera. Mi calavera va buscando el río y del otro lado, ¿cómo es que he cambiado tu plan para mi propia vida? ¿Y cómo es que te ando defraudando si no noto cuando hago lo contrario? ¿Cómo es que he cambiado tu plan para mi propia vida? ¿Y cómo es que te ando defraudando si no noto cuando hago lo contrario? Comunicación con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿nos escuchás? Hola. Escuchando, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias. Ahora se escucha un poco mejor. Nos adelantabas y recordábamos a la audiencia, 14.000 pesos es el básico que les ofrece el gobierno. El básico de un enfermero licenciado como yo quedó en 13.400 pesos, más o menos, ¿viste? Y el de los auxiliares, 11.000, y quedó otro en 8.000 y otro en 6.000 pesos, los básicos que quedaron según la escala del trabajo, ¿no es cierto? Por eso nosotros estábamos peleando que sea un básico para toda la carrera de la salud, ¿no es cierto? A partir de 40.000 pesos más los adicionales que tenemos en negro, que son aproximadamente 20.000 pesos negro, que están dentro de la escala del sueldo básico. Esto afecta también, Juan Carlos, cuando por ejemplo alguien se jubila, ¿no? Me imagino, pues si cobran gran parte del sueldo en negro, eso no va para la jubilación. Claro, por eso yo te decía hoy que es una decisión del gobierno de no querer tocar el aumento al básico, debido a que nuestros jubilados quedan con 16.000 pesos de sueldo, y cuando, por eso nadie se quiere jubilar. Acá tenemos gente de 70 años que se está jubilando, ¿no? Que no se quieren jubilar, ¿no es cierto?, debido a los magros sueldos y que están recibiendo del gobierno, ¿no es cierto? Nosotros en actividad, por ejemplo, yo en estos momentos, a partir del aumento que recibimos, yo me fui a un sueldo de 40.000 pesos, pero el resto de las personas están llegando apenas al 30, otro en 28, y después tenés el sueldo de los promotores de salud y de los becados en 11.000, 14.000 y 16.000 pesos, que es lo que se maneja la grilla, ¿no es cierto? Y que para ello parece que esto fue un aumento, como yo dije, histórico. En la historia no se ha visto un aumento de esto. Nosotros hace más o menos unos 29 años fue la última vez que recibimos un aumento de aquel, me acuerdo de aquel entonces, el gobernador, señor Humá, el doctor Humá, que nos había dado sueldos por arriba de la canasta. Que por primera vez en la vida nosotros cobramos sueldos por arriba de la canasta. Y de ahí en adelante, siempre por debajo de la canasta y muy abajo. Estamos casi precarizados ya. Juan Carlos, ¿y vos tenés una idea sobre los sueldos del, por ejemplo, del ministro de Salud? Y los sueldos del ministro figura alrededor de 170, 180 mil pesos y 200 mil pesos. Encontraste, ¿no? Sí, acá tenés los asesores del ministro que están ganando 170 mil pesos, más todos los viáticos de combustible y todo lo que ellos, donde se mueven, es todo factura para ellos, ¿viste? El gobernador es Oscar Herrera Aguad. ¿Cuál es la excusa que le estás dando para no darles el aumento que ustedes están exigiendo? La única excusa del ex ministro de Salud Pública, el médico pediatra y gobernador de la provincia, ¿no es cierto?, que no se está fijando en lo que está ganando la gente de la salud. y para ello dice que acá no se toca el básico y no se habla más, según lo que se escuchó acá, viste. Y acá una es totalmente así, no tuvimos más respuesta. Acá del Ministerio de Salud Pública, cuando nos reunimos con el grupo del Ministerio y gente del gobierno, directamente no querían tratar ningún tema, lo nuestro, de los 16 petitorios que teníamos, ¿no es cierto? Nos mandaron al diputado nacional Huelvas, Ricardo Huelvas, con el cual realmente nos trató como persona, pero bicicleteando ¿no es cierto? Para mí la bicicleteaba, porque hasta el día de hoy no tuvimos respuesta hay proyecto de nombramiento, todo de contrato que se está formalizando, ¿no es cierto? Pero el tema del básico, nada. No sé, ni se trata, dice que no, con el ministro de Economía, Zafrán, y el gobernador no quieren dar ningún tema del aumento. ¿Y qué medidas van a hacer para continuar con esta pelea? ¿Cómo dijo? ¿Qué medidas van a tomar para continuar con este reclamo? Y bueno, los compañeros de toda la provincia estamos juntando plata, ¿no es cierto?, para mantener el acampe. Los compañeros van y vienen y bueno, creería que vamos a empezar a endurecer la lucha más y más, ¿no es cierto?, porque acá ahora sacaron la ley de prohibición de no hacer humo, de no pintar, de no gritar, de no sé qué cosas. Ya están inventando que no vamos a acampar tampoco, ¿viste? En cualquier momento nos van a mandar a la policía para reprimir también, ¿viste? Claro, recordemos que estamos hablando con Juan Carlos Benítez, él es licenciado en enfermería, están cobrando un salario básico de 14.000 pesos, los funcionarios están en 170.000 pesos, los funcionarios que le niegan un aumento de salario. Juan Carlos, vos estabas ahí también con tu compañera, ahora, ¿cómo es el acampe que están haciendo frente al Ministerio de Salud? Y bueno, el acampe, nosotros tenemos casi 22 carpas acá en el lugar, 22 carpas, y los compañeros van a trabajar, vienen, duermen acá, otros vienen de su trabajo, duermen de día, porque trabajan de noche, y bueno, estamos constantemente yendo y viniendo a nuestro trabajo y cubriendo el acampe. Acá cocinamos, comemos, los vecinos, gracias a Dios, nos están colaborando con todo, las panaderías, acá tenemos una panadería Taona muy famosa, que nos está ayudando mucho con los panes, y bueno, todo lo del resto, los compañeros y los vecinos que están colaborando. Lo más grave de todo esto, y que yo quiero mencionarle a ustedes, sí, es que la gente del gobierno está diciendo que la nación no le está mandando la plata a la provincia. Dice que recortó a la provincia más de un 33%, y ellos dicen que por esa excusa ellos no nos pueden ni tocar el básico, que no hablemos del básico recién para el año que viene, no quieren dar ningún tipo de aumento. Claro, y ahí están, bueno, y en esta situación, Juan Carlos, porque suena crítico, ¿no? No solamente lo que ustedes están cobrando, también ahí las enfermeras y el resto de las y los trabajadores de la salud, sino que tienen que estar en un acampe y después irse a su trabajo en primera línea cuando la situación sanitaria también está complicada, ¿no? Están creciendo los aumentos de casos de COVID. Sí, acá en Misiones está creciendo. Es muy raro también la forma que creció exponencialmente los casos, ¿no es cierto? Nosotros sabiendo, y que me perdone el gobierno si quiere meternos presos, porque ahora dice que no podemos ni hablar porque nos quiere meter presos si decimos algo que ellos nos quieren que se diga. Nosotros sabemos, como empleados de la salud, sabemos muy bien que acá hubo muchísimos casos en los hospitales, más de 50 a 100 personas, y nunca se dijo nada de que estaban infectados, porque dice que no llegaban a la situación clínica de la crítica, ¿no es cierto?, del problema respiratorio, ¿no es cierto? ¿Que no están registrándose esos casos? ¿No los informan? Yo creería que sí, señor. Muchos de nosotros que trabajamos en atención primaria, los médicos del hospital vienen a nuestro centro y comentaban la alarmante situación que existe, pero en los medios nunca salió nada. Claro. Le doy, si usted quiere también charlar con una compañera mía, que es del hospital Samic de Alem, de dentro de la provincia, en el interior, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan también otra versión, no solo la mía, que soy de la capital, ¿no es cierto? Muchas para que gracias, ustedes vean cómo, gracias, Juan Carlos. Con la señora Norma Solí le doy, por favor, ahí. Hola, Norma, ¿nos escuchás? Hola. Hola, Norma, ¿qué tal? Acá Pato del Corro, Tomás Máscolo, te saludamos desde Alerta Spoiler. Bueno, nos contaba Juan Carlos la situación tanto salarial como sanitaria, y en el interior de la provincia, ¿cómo es la situación de los hospitales públicos? En el interior de la provincia, en realidad, estamos en peor situación que la capital. ¿Por qué? Porque los trabajadores del interior, muchos adicionales que le pagan acá en la capital, por supuesto que son solamente dádivas, no son salarios reales. Le pagan por horas guardias, por la faltante de recursos humanos. En el interior no hay recursos humanos y lo que contratan también, contratan por horas. El vaciamiento que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo en los hospitales del interior, donde solamente priorizan el hospital escuela, que es la fundación, que nosotros decimos que realmente es una maniobra del gobierno solamente para privatizar la salud de la provincia de Misiones. Y vaciar los hospitales del interior, ya que el Parque de la Salud tiene un presupuesto anual mucho mayor que el Ministerio de Salud Pública, que es el que banca todos los hospitales de la provincia. Y una enfermera en uno de estos hospitales, ¿cuánto está cobrando de bolsillo? Yo soy una enfermera de 31 años de servicio. Yo cobro de bolsillo 23.000 pesos. Una vergüenza. Eso es lo que, por eso nuestros jubilados cuando se jubilan, sin importar la edad, digo, porque hay compañeros que trabajan hasta los 75, 80 años, para no perder poder adquisitivo, porque saben que cuando se jubilan terminan cobrando 18, 17, 16 mil pesos, menos que una mínima nacional, aportando toda una vida, poniendo en riesgo su vida, enfermando, ¿no? Porque terminan algunos compañeros jubilados y enfermos, donde ni siquiera, y otros compañeros después de jubilado van a cuidar pacientes para poder sobrevivir. Esa es la realidad de la salud de Misiones. Nosotros creemos que los compañeros acá en la provincia de Misiones dijimos basta porque nos damos más. Nosotros, al poner el cuerpo ante esta pandemia, muchos compañeros se contagiaron y también nunca salieron oficialmente a decirlo. Vinieron ocultando solamente para levantar la figura del gobernador. Pero como ahora se le iba a sacar los beneficios de los ítems a nivel nacional, entonces volvieron a crecer los casos. Nosotros sabemos la realidad porque estamos en cada puesto de salud de la provincia. Por supuesto que nosotros estamos acá campando hace 26 días, pero también sabemos y nos cuidamos. Nosotros somos enfermeros, sabemos cuáles son la situación ante una pandemia. Claro. Pero somos los que ponemos el hombro. Y acá nosotros estamos abandonados directamente, por eso nosotros le hicimos responsable al gobernador de la provincia, el ministro de Salud Pública, ante cualquier situación que nosotros podamos tener. Estamos totalmente controlados por la policía, no nos tocan, pero nos vigilan, nos controlan, amenazan a los compañeros en los hospitales para que no se acerquen. Nosotros nunca abandonamos nuestro lugar de trabajo, los compañeros del interior van y vienen con su plata de su bolsillo, juntando platita y monedita de cada uno de los compañeros que por ahí no puedan venir, y para que vengan compañeros y representen a su hospital, van y vienen. Lo mismo pasa con la ciudad de Posadas. Bueno, ahí muy clara, no sé, da mucha bronca, la verdad, les mandamos toda nuestra solidaridad, tienen las puertas abiertas acá en La Izquierda Diario, también si nos quieren hacer llegar, si están haciendo un fondo de huelga, y hay alguna caja de ahorros o alguna manera que se pueda aportar desde distintos lugares del país y nosotros podemos colaborar con eso, te pedimos que nos lo manden, les mandamos un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte, es muy claro lo que cuentan, vamos a intentar también que esto se difunda y se conozca en todo el país. Sí, le agradecemos infinitamente porque hay muchos acá los medios de la provincia también es una coacción, si se quiere decir, claro. Y cómplice de todo lo que está haciendo el gobierno de la provincia, porque los medios locales no informan a la sociedad que nosotros estamos acá y desde qué día. Y que no les interese la salud, en realidad no le interesa a los trabajadores, no le interesa la salud de la población, porque ante una pandemia dejar acá trabajadores de la salud, donde todo el mundo y en el mundo dicen que somos esenciales y no nos quieren escuchar y no nos quieren dar un salario que como corresponde, como los diputados, como los senadores, digo que trabajan para el pueblo, pero resulta que se termina millonario en poco tiempo, digo, sin hacer nada. Acá nuestros trabajadores de la provincia agachan el lomo todos los días, a veces en dos o tres laburos, y eso es lo que indigna, eso es lo que nos da bronca, eso es lo que nos hace salir a la calle, porque ya nadie nos escucha más. Y compartimos mucho por eso también nosotros esa bronca desde ya, y lo relatás vos muy bien, bueno, son esos medios, esos políticos, ¿no?, que cumplen... Oscar Herrera Aguad, el gobernador, sí, es responsable. El rol de favorecer siempre a la... Así es, el gobernador y el ministro de salud, que acá en la provincia lo ponen a dedo todo el tiempo, porque acá decide un mandamás de la provincia, que es Carlos Rovira, que es presidente de la Cámara de Diputados, que es el que manda y el que ordena y el que decide cómo viven los misioneros y con cuánto viven los misioneros. Te mandamos un abrazo. Ahora nos están diciendo que quieren judicializar nuestra protesta. Así que si tienen también eso, el que nos ayuden a llegar, caja de ahorro, donde se pueda aportar de distintos puntos. Sí, nosotros creamos una cuenta en Mercado Pago para que los compañeros o cualquier persona que quiera colaborar con nosotros, yo les voy a pasar ahora la cuenta. La subimos con la nota. Así, si quieren colaborar, acá hay vecinos que nos acercan mercadería y, bueno, se cocina. Ahora no quieren judicializar, dice, por los daños químicos. Cuando acá hace unos días un intendente hizo una fiesta en el interior, sin importar la distancia ni barbijo, y están todos aislados porque, digo, pero como es un intendente, no judicializaron, ¿no? Claro, eso se tapa. La protesta de los trabajadores sí se judicializa y esa es la política que está en la provincia de Misiones. Clarísimo. Un abrazo enorme. Bueno, y vamos a seguir comunicándonos ahí con el Acampe. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo de Misiones. Desde lo que nos resistimos siempre y no nos callamos más. Así es. Los autoconvocados, vamos. Los autoconvocados de la provincia de Misiones. Mucha fuerza. Gracias. Clarísimo, Tom, el testimonio más claro imposible. Esta es la realidad del país, lo que no ven en los grandes medios de comunicación acá en Alerta Sport. La noticia importante es que hay mucha lucha. Eso por un lado, digamos. Y en segundo lugar, que por suerte, a pesar de las diferencias que puede haber entre distintas miradas que uno puede tener de los conflictos, de cómo nos juntamos, con quién, cómo lo hacemos y todo, me parece que hubo una especie de acuerdo. Entonces, habían dos posturas que una planteaba hacer una medida de protesta, en principio de enfermería, pero autoconvocada, como dice Graciela, porque nosotros no hemos tenido respuesta casi con nadie, pero aparte de enfermería, que no fuera solamente de la CABA, sino que fuera federal por todo lo que está pasando en el interior, ¿no es cierto? Pues en todos lados. Entonces, se planteó hacer una carpa en un lugar que pueda contener todas estas cosas, que fue el Congreso. Una reunión que hubo de enfermeros autoconvocados planteó eso, hacer una a partir del día 15, que es el jueves que viene, una carpa federal. Y ayer hubo una reunión en ALDE muy importante, donde hubo casi más de 120 compañeros. En esa asamblea hay que reconocer que no eran todos afiliados de ALDE ni todos enfermeros, había gremios, había gente de distintos gremios. Estaban, por ejemplo, compañeros de ATE, compañeros de la JIN, que son compañeros del Hospital Moyano, pero como la asamblea era abierta y lo que se intentaba era escuchar a todos, ver qué ganas había de hacer y decidir cosas, en ese lugar lo que se decidió fue hacer un acampe en la jefatura de gobierno el día 21 de octubre. Las enfermeras de la ciudad lo que van a intentar hacer es lo mismo que hicieron los residentes en diciembre del año pasado, cuando rodearon toda la jefatura y le exigieron a Larreta que suspenda la ley que los precarizaba más todavía de lo que ya están precarizados, ¿no? O sea, que fue un gran triunfo. Ellos venían de varios días de paro y se juntaron todos. Bueno, este es el panorama entonces. La primer carpa que se planteaba hacer la del 15 en adelante, sin saber hasta cuándo, porque había gente que quería hacerlo hasta que se consiguieran por lo menos varios de los puntos que se reclaman, ¿no? Que no era solamente el pase a la carrera, sino otras cosas, pero bueno, en todo caso se evaluaría. Pero se estaba pensando en un principio hacerla por tiempo indeterminado, lo cual iba a ser muy largo, muy desgastante. Pero claro, todavía no sabíamos qué iba a pasar el 21. Así que como se resolvió el 21 esto, les resumo. Va a haber una carpa en el Congreso que va a arrancar el jueves a las 12 del mediodía y va a terminar el domingo, que es el Día de la Madre, al mediodía. La idea de esa carpa es que no sea solamente de enfermería, sino también de los trabajadores de salud. Algo que cuesta muchísimo, porque estamos muy divididos por sectores, por escalafones. Nosotros los enfermeros estamos pidiendo salir de la carrera administrativa, una cuestión, digamos, histórica y que tiene que ver un poco con reconocimiento, pero reconocimiento que también es valedero para las otras profesiones, porque sabemos muy bien que no es lo mismo dar turnos o trabajar en una oficina que dar turnos en laboratorio o en pabellón J, o trabajar en anatomía patológica, ¿no? Mismo hasta ser mucama, no es lo mismo ser mucama de un hospital que ser mucama de oficinas. Así que todo ese riesgo, esas cosas que tenemos nosotros, la verdad que nosotros quisiéramos también que salga a la calle, porque el problema no es que nos morimos solamente los licenciados en enfermería, se mueren enfermeros, auxiliares, camilleros, médicos, radiólogos, instrumentadoras, nos morimos todos. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo radiosemilla.com.ar. Buenas tardes a toda la radioaudiencia de Barritando Enfermería. Vamos a presentar esta nota que lleva por título Salud Somos Todes, donde entrevistaremos a Gustavo, Carlos, Martín y Belén, trabajadores del Hospital Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires, y nos interesa conocer no solamente su realidad laboral, sino también las reivindicaciones e indagar cómo es formar parte del grupo de trabajadores de la salud en tiempos de pandemia. Buenas, mi nombre es Gustavo, soy empleado administrativo en el sector depósito de elementos varios del Hospital Álvarez y formo parte del espacio Salud Somos Todos, conformado por administrativos, servicios generales, ropería y enfermería. Hola, estimades. Bueno, primero que nada, saludarles y felicitarles a todos por la iniciativa esta, ¿no?, de poder poner en voz lo que está pasando en los hospitales, que es un lugar tan re importante en estos momentos de pandemia. Lo que quisiera preguntarles a todos y todas es sobre los protocolos, como decía ahí arriba, y la pregunta concreta es, ¿quién hace los protocolos? ¿Cómo se elaboran? Bueno, y a continuación es para ustedes, ¿quién tiene los saberes para hacer esos protocolos que se supone son de cuidado para los laburantes y pacientes? ¿Son adecuados estos protocolos según la práctica enorme que tienen ustedes en esta tarea? Por otro lado, ¿quién controla que se cumplan esos protocolos? ¿Deberían ser todos iguales en todos los servicios, en todos los lugares, en todos los hospitales? Bueno, son preguntas generales y a medida que ustedes vayan charlando por este medio, ahí voy a volver a preguntarles seguramente. Bueno, y bueno, nuevamente lo felicito por esta iniciativa tan necesaria. Hola, mi nombre es Belén, soy personal de salud en el sector ropería del Hospital Álvarez. Y en cuanto a los protocolos, yo voy a hablar particularmente de la ropería. El sector se encuentra dividido en dos partes. Tenemos un espacio sucio y un espacio limpio, en el cual dentro del espacio sucio se debe utilizar el mismo protocolo que utiliza un profesional con el paciente por ser contacto estrecho. Debido a que nosotros realizamos manualmente el conteo de ropa de paciente, luego de terminar con esta labor se debe descartar el material de protección y por supuesto desinfectarnos para poder realizar la siguiente tarea, siempre con barbijos colocados correctamente, así poder manipular la ropa de cama limpia y trasladarla a cada sala del hospital. Nuevamente, al hacer el traslado, hay que volver a colocarse todo el protocolo correspondiente para hacer la entrega de manera segura. En función de lo que nos comentaba recién Belén, me gustaría preguntarles cómo vieron afectado su rutina laboral, no solamente por la utilización de equipos de protección personal, sino también en lo referido a los turnos, la rotación, si es que la hay, y la cantidad de materiales que disponen para cuidarse ustedes. Desde que empezó la pandemia, vamos todos los días, al principio con permisos de circulación, y bueno, veníamos cobrando un bono que nos iba dando el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, de 5.000 pesos, y decidieron que lo iban a pagar para la parte administrativa y mantenimiento, ropería, digamos, hasta septiembre. En octubre ya no nos corresponde el bono, porque parece que ya no somos esenciales. Y bueno, las licencias se cortaron, no nos podemos tomar días, hay gente que tampoco se puede escudar. Y nos parece discriminatorio y que si nosotros desde el primer día de pandemia venimos trabajando todos los días, no entendemos por qué ahora no tenemos el derecho de cobrar ese bono, que igualmente es un bono miserable, porque no sirve para por toda la inflación que venimos sufriendo y el sindicato, cuando tuvo que negociar, el sindicato de Sutegua, que tiene 3 paritarios, y cuando tuvieron que negociar, se ve que se les pasó la letra chica, según lo que dijeron. Así que, bueno, tuvimos una asamblea el día de ayer, donde los delegados del hospital nos dijeron que se iban a juntar en el día de mañana para ver qué resolvían. Igualmente, nuestro reclamo no es solamente por ese bono, que nos parece insuficiente, y nosotros lo que queremos es mejores condiciones laborales. Pedimos también una actualización del salario, porque necesitamos que si viene plata, que venga en blanco, que vaya al salario directamente, y no esperar una migaja como un bono, que si están dispuestos a darlo, depende de la decisión de ellos nada más. Y además lo que pedimos es que haya una recomposición salarial acorde a la canasta básica, porque nuestros sueldos se fueron deteriorando y digamos, además de estos bonos, no estamos recibiendo ningún aumento ni se están juntando en la paritaria para lograr algo importante. Bueno, más que nada es eso y también los días por estrés que no nos corresponden, la insalubridad y, bueno, otros temas que se están debatiendo en asambleas. En función a lo que nos cuenta Gustavo, me gustaría saber cuáles son los motivos por los cuales a los compañeros y las compañeras les niegan el escudamiento, eso por un lado, y por otro lado, ¿de qué modo los ha afectado en su vida personal y familiar el tipo de trabajo? Bueno, sí, niegan los escudamientos porque falta personal. Esa es la realidad. Y contrataron enfermeras que también se enfermaron. O sea que también con un sueldo bajo de 30.000 pesos. Contratos de 30.000 pesos. Entonces eso no permite que la gente se escude, por más que tenga un motivo. De hecho, en otros hospitales fallecieron compañeros que, por no estar escudados, porque le negaron el escudamiento, trabajando se contagiaron y fallecieron. Y después, sí, influye bastante, porque, o sea, estás todo el tiempo con el riesgo constante, por más que te protejas o lo que sea, en un descuido o lo que pueda llegar a pasar, te puedes contagiar y además vas con miedo a tu casa para no contagiar a tus seres queridos. Esa es la realidad. Influye bastante en todo el tiempo, digamos. Es como que estás pendiente todo el tiempo de que no tengas nada, que no estés enfermo para proteger a tu familia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín. Pertenezco, soy empleado del Hospital Álvarez y estoy en el sector de mantenimiento. Nosotros nos encargamos de mantener lo que es el mobiliario en condiciones. Y bueno, nosotros en el tema de los insumos de protección por el protocolo que requiere tal pandemia, lo tenemos. Yo no he tenido inconvenientes en recibir tal insumo para tener protección para entrar a las salas. Lo que a mí me afectó, y calculo que a mis compañeros también, es que, bueno, se nos cortaron los francos, se nos cortaron las vacaciones, por obvias razones, ¿no? Pero bueno, el reconocimiento salarial la verdad que es lamentable, como decirlo, paupérrimo. Quedamos más de 10 mil pesos abajo de la canasta básica. El bono realmente no sirve para nada, porque es una manera de discriminarlos a nosotros, que hoy en día estamos en batalla para combatir tal virus. El problema que tenemos nosotros ahora es que, bueno, no nos quieren dar ese bono, no nos reconocen, no nos reconocen como personal de salud. Yo entiendo que hay gente que tiene conocimiento, como decir enfermería, que si bien están padeciendo porque muchos no nos quieren reconocer como enfermero y lo reconocen como administrativo, el médico tuvo un reconocimiento. Nosotros no dejamos de estar expuestos a tal virus. Desde que comenzó la pandemia se nos cortaron todos los beneficios que teníamos. Yo recuerdo cuando empezó marzo que la ciudad estaba deshabitada, porque estaba deshabitada, y sin embargo nosotros seguimos yendo a trabajar. Y como dicen mis compañeros, ¿no? No reconocen el salario del trabajador, del laburante. Y encima ahora no quieren sacar el bono de octubre. Es lamentable que tengamos que estar reclamando esto cuando tenemos supuestamente, entre comillas, un gremio que nos representa y que no tendría que por qué haber pasado de haber dado el ok de quitar el bono en octubre. Y no me vengan con la letra chica. Esto está armado y arreglado de esta manera. La gente se cansó. El reclamo que estamos teniendo nosotros, y gracias a Dios tenemos el apoyo de mucha gente que realmente lo está cobrando, y eso es buenísimo, porque es totalmente injusto que tengamos que estar padeciendo esta situación cuando la gente, los empleados que estamos ahora excluidos de tal bono, sigamos haciendo el trabajo que nos compete y tengamos que seguir reclamando sin necesidad cuando tienen que reconocerlo los de arriba. Otra cosa que me gustaría preguntarles es cómo se fueron organizando como trabajadores y ¿cuál es el funcionamiento de las asambleas, teniendo en cuenta que, bueno, justamente durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hay que mantener cierto distanciamiento, uso del tapabocas, etcétera? ¿Y cómo van trabajando los diferentes reclamos o la modalidad en que estos reclamos son llevados adelante a lo largo del tiempo? Bueno, las asambleas se hacen en el patio del hospital, con distanciamiento, tapaboca, ¿no? Con todos los recaudos. Y bueno, los compañeros expresan lo que piensan, digamos, con respecto a todo esto, pero todavía está medio como anárquico, digamos. Si bien hay muchos sectores que apoyan y que también participan de las asambleas, como por ejemplo los enfermeros, que también están padeciendo la falta de personal, apoyan el reclamo y bueno, y en realidad lo estamos instrumentando entre todos, un poquito de cada uno, con gente que tampoco tiene experiencia gremial, pero bueno, se cansó de todo esto que viene sucediendo, de que el gremio no tome las armas como debe ser. Entonces, bueno, somos como un grupo de autoconvocados proponiendo medidas a medida que van surgiendo las cuestiones. Si bien algunos delegados aparecen en las asambleas, la gente se expresa y bueno, y obviamente que hay un gran descontento por un montón de cuestiones referidas a todo esto, ¿no? ¿Cuáles son entonces las medidas de acción directa que proponen en las asambleas? Eso por un lado, y si por otro lado han hecho algún tipo de intervención judicial en lo relativo a, bueno, descansos, francos, escudamientos, etcétera. Bueno, nosotros estamos con medida de fuerza los días lunes y viernes, o sea, mantenimiento, ropería y administrativo, que somos los más afectados con respecto al bono. Y no estamos entregando parte de depósito, no estamos entregando materiales. Servicios Generales no está trabajando ninguno de esos dos días después de las 9 de la mañana. Y por ahora las medidas que podemos tomar son esas, porque después la parte de consultorios está bastante perseguida, digamos, y digamos, no, al no tener el apoyo gremial es como que la gente tiene miedo. Y bueno, estamos viendo a ver de cómo seguimos el reclamo mediante alguna nota. Ya se presentó notas al gremio con respecto a todo esto, pero ellos lo único que dicen es que les demos tiempo. ¿Y las presiones desde dentro del hospital vienen de un solo sector, de más de un sector? ¿Los compañeros y las compañeras tienen miedo porque hay antecedentes de represalia frente a una posibilidad de medida de protesta? ¿Cómo es ese el contexto? Nos comunican que a partir del 13 de octubre aquellos trabajadores que en vez de venir los 5 días de la semana para protegerlo, porque no hay buenas condiciones en los hospitales, porque el hospital es un lugar de riesgo, y porque su tarea en el hospital, alguna se puede hacer incluso por internet, porque no es que estos compañeros que no están viniendo al hospital los 5 días no están trabajando, muchos de ellos sí trabajan en sus casas los días que no vienen, o el día que vienen hacen el trabajo que tenían que haber hecho en 2 días. A esa gente que la estaban protegiendo de esa manera la van a empezar a hacer ir los 5 días a la semana, aunque el trabajo sea escaso, porque justamente muchas prácticas que se hacen en el hospital están suspendidas debido a la pandemia. Así que esto provoca muchísimo, sin duda, muchísima más indignación, porque estamos viendo que no nos protegen, ¿no? Yo quería preguntarles sobre eso, o sea, ¿qué piensan, digamos, hasta dónde creen que puede llegar este gobierno? Porque lo que han pulsado al movimiento de enfermería a salir a la calle en un medio de una pandemia fue la sensación de que realmente no nos están cuidando. Queríamos saber si comparten eso y la idea también de empezar a visibilizar, ¿no?, esta situación, porque si no, no cambia. Quería que me cuenten qué piensan de esto. Bueno, desde que empezó la pandemia, la parte administrativa trabajaba home office, como se le dice, ¿no? Desde la casa. No dejaron de laburar. Y bueno, trabajaban desde la casa y cubrían los sectores de esa manera, porque solo el hospital se estaba manejando con turnos espontáneos. Así que, bueno, la gente de consultorio y de sala trabajaba así. Pero bueno, ahora con esa nota que mandaron, obviamente que lo hacen porque ya están dejando de proteger al trabajador. O sea, ese es el criterio que tiene el gobierno de la ciudad. Como si nada pasara y exponiendo a los trabajadores a estas condiciones paupérrimas de trabajo, ¿no? Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza, porque en vez de cuidarnos, ni el gremio ni el gobierno hacen nada como para que la gente se sienta protegida. Y bueno, más que nada eso, o sea, vamos a tener, ahora ya el home office no existe, ya la gente va todos los días, solamente por sector se arreglan. Por ejemplo, yo no voy un día a la semana, después todos los días voy, de lunes a viernes, ¿no? tengo un día de descanso. Y la parte administrativa de consultorio y sala también están instrumentando eso porque dejaron de implementar el trabajo desde las casas. Y con respecto a los aprietes de parte del gremio, mandan algún delegado, cuando no participan ellos de la asamblea, a sacar fotos y después amenazar a la gente diciéndole qué hacían afuera, que no estaban en su puesto de trabajo. Actúan como patrones y cumpliendo el rol del que los puso ahí. ¿Y ustedes qué percepción tienen sobre el futuro de esta situación? Si ya están conversando en los diferentes espacios medidas, o si ven que, bueno, que el panorama va a ser mucho más complicado en el transcurso de los meses, ¿qué salida ven a los problemas que están teniendo, principalmente de aprietes, como dicen, dentro del ámbito de trabajo? Bueno, por empezar, mucha parte del grupo este apoya la medida de enfermería, pero en la parte administrativa estamos viendo cómo organizar alguna medida, y eso lo tenemos que conversar en esta semana, para ver cómo instrumentamos alguna medida de fuerza sin perjudicar a la gente, porque hay mucha gente que también hace poco que está en el hospital y que obviamente, como la mayoría también entra por el gremio, digamos, es como que no quieren mover mucho. Así que bueno, la gente que ya tiene años y experiencia en el hospital, es como que ya queremos una medida de fuerza, pero no podemos, digamos, hacer algo que no estemos todos de acuerdo. La idea es que poder instrumentar alguna medida para hacer sentir el reclamo. Bueno, que ustedes nos hayan hecho este reportaje, digamos, se visibiliza un poco más la situación y bueno, esperamos el apoyo de la comunidad, que es lo más importante también, porque si no es como que abrimos muchos frentes y digamos, el resultado va a ser que se la agarren con los trabajadores por una medida de fuerza. Che, y el hecho de que le saquen fotos no es una forma de difundir la protesta, porque nosotros vivimos subiendo fotos de las marchas, de las protestas, de las reuniones. O sea, de alguna manera por ahí están difundiendo el conflicto, lo están abriendo, lo están difundiendo como estamos haciendo nosotros en la radio. Sí, no creo que sea la idea de ellos. La idea de ellos es sacar fotos para identificar a la gente y después perseguirla. Pero bueno, capaz que nos viene bien y se visibiliza un poco más todo. En eso tenés razón. Ah, bueno, cuando estábamos armando esto de la entrevista, me decías que querías que te acompañaran, ¿no? Que no te dejaran solo tus compañeros. Igual te estamos haciendo hablar a vos, estamos preguntando y te estás hablando solo. Pero bueno, seguramente alguno más va a querer participar de la charla. ¿De qué manera notan ustedes que se han deteriorado las condiciones de trabajo? Y en el caso de haber mejoras, dado el contexto, ¿cuáles fueron? El deterioro que hubo a mi criterio fue la gran demanda para poder organizar los sectores y modificar los sectores nuevos de internación. Porque en el sector de mantenimiento municipal nuestro somos 3. En total somos 8. Pero esos 3 es lo que se encargan del mobiliario, como te lo explicaba. Y los otros se encargan de entregar los insumos a los sectores, como ser equipo de COVID, protección COVID y los líquidos que serían suero y demás. Beneficio a nivel personal, y calculo que mis compañeros, no encontramos ninguno. Lo que sí se veo entre lo malo, que yo es a mi criterio, ¿no? que al recibir equipación de terapia intensiva, el hospital como que se reforzó y tiene algo de modernidad. Pero a nivel personal, y como te lo vuelvo a decir, a nivel salarial, muy deteriorado. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Almada, yo soy licenciado en enfermería del Hospital Álvarez. Y bueno, yo lo que quiero aportar al tema del deterioro laboral, yo lo veo por ahí desde el lado de enfermería, veo también el trabajo de mis compañeros de servicios generales y administrativos, y creo que el deterioro por ahí no pasa tanto por la condición laboral o por el trabajo que cada uno desempeña, sino que el deterioro se está empezando a notar en el personal, en las personas, en gente que está agotada, gente que está emocionalmente mal por una cuestión de no tener descansos, por una cuestión de en este momento estar siendo como marginado de un beneficio que es ínfimo, el bono de 5.000 pesos, pero que para alguien que trabaja todos los días y tiene que tomar un transporte todos los días y tiene que por ahí pagarse el almuerzo todos los días, y 5.000 pesos es la diferencia, hace una pequeña diferencia. No te va a colocar por encima en la línea de pobreza, pero sí te va a llenar la panza por lo menos unos días, o te va a resultar útil para trabajar. Y ser excluido de ese beneficio, lo quieras o no, te impacta a la mente, te impacta a la psiquis, porque no está bueno. Como enfermeros, yo hace unos días planteé con unos compañeros de que como enfermeros entendemos esto que le está pasando a la gente que es administrativa, porque nosotros estamos siendo marginados también hace 2 años de lo que es la carrera profesional. Y también somos marginados con la excusa del ministro y de toda la parte, digamos, del gobierno de la ciudad que nos niega el pase a la carrera. Tienen como excusa principal de que la inclusión en la carrera de los licenciados separaría y haría una división entre enfermeros profesionales y auxiliares y licenciados de enfermería. Pero por otra parte, a ellos no les molesta dividir a su personal del escalafón general en esenciales y no tan esenciales, porque finalmente cuando negás de un bono, privás de un bono, de un beneficio a alguien por ser administrativo y estar en una ventanilla y no estar al lado del paciente, estás haciendo una división y estás generando tensión que a largo plazo se nota en los compañeros, se nota un mal humor, un malestar, se nota en muchos compañeros un agotamiento, en situaciones de estrés, en peleas que se dan por ahí entre compañeros, que el trasfondo de todo es estar trabajando en una situación insalubre. A la hora de exigirnos, se nos exige mucho, por decirlo de una forma. Esto nos involucra a todos, porque el trabajo que hizo la gente de servicios generales para montar todo lo que fueron los dispositivos nuevos de atención a pacientes, modificar salas de cirugía, convertirlas en terapia intensiva, fue un trabajo muy bueno, rápido, eficiente. Yo como enfermero me tocó ver algunas de esas salas y uno se siente orgulloso de los compañeros que tiene, por eso uno también los apoya en su reclamo, porque sabe que son gente eficiente, son gente que responde, pero que a la hora de retribuirles ese gran trabajo que hicieron, le retribuyeron descontándole un bono, o sea, y marginándolos de ese beneficio. Así que eso también es otro malestar que se suma. Tenemos el recurso humano calificado para trabajar bien, pero lo tratamos mal. Ese es un problema grande que tenemos en el gobierno de la ciudad y en algunos otros organismos, pero en este caso estamos hablando puntualmente del gobierno de la ciudad y con esto se ha hecho muy evidente. Bueno, está bastante claro la discriminación que ejercen las autoridades del gobierno de la ciudad, ¿no? Y un poco quería preguntarles, yendo por ahí al hueso del asunto de lo que molesta, ¿qué mejoras salariales tuvieron en este año y cuál es la expectativa que ustedes tienen? O sea, ¿cuál es la mejora salarial que consideran que debemos tener? En mi caso, lo que me pasa a mí ahora en este momento es que considero que no se me está reconociendo por mis conocimientos que yo tengo. Yo entré en el 2010, en mayo de 2010, Entré como oxigenista, pero compartía camillero. Yo entré compartía camillero siendo oxigenista. Fui casi 2 años oxigenista. Después pasé a ser camillero. Estuve hasta el año 2016 como camillero. Y de ahí pedí el pase al sector de herrería de mantenimiento. Gracias a Dios tengo mucho conocimiento por mis estudios. Y hasta el día de hoy estoy tratando de que se me reconozca en el sector donde estoy trabajando. O sea, por ende, cuando entré como camillero, seguí siendo oxigenista y no me lo reconocí, no me podía haber pasado cualquier cosa y no me lo iba a cubrir. Gracias a Dios uno tenía recaudos para poder cubrirse de eso. Pero te tiran a la cancha y hace esto y hacelo. Pero bueno, más allá de todo, ya pasaron los años y hoy soy encargado de la herrería y todavía estoy esperando mi reencasillamiento. La verdad que es un desastre en todo sentido cuando vos querés que tener un reconocimiento. No está visible tampoco, está visible. Hay que esperar años y años y años y años y todavía no llegan, nunca llegan los reconocimientos. ¿Esto quiere decir que efectivamente estás cumpliendo funciones, tareas por las que no te están pagando? ¿Y de quién depende este atraso en el reencasillamiento? O sea, ¿por qué no se hace efectivo tu cambio de función y que te paguen por la tarea que haces? En su momento habíamos elevado, si no mal recuerdo, entre hace 2 o 3 años, una nota pidiendo el reencasillamiento y a los meses largos, tuvimos una respuesta que fue negativa. Nosotros nos dirigimos al sector de recursos humanos y la respuesta que nos dieron ellos es que esperemos que todavía eso no se podía resolver por el momento. Y te estoy hablando más o menos hace fácil 2 años o más que elevamos a nota y el reclamo del reencasillamiento para todos los afectados, ¿no? Porque hay mucha gente que no, que está cumpliendo función y sin estar encasillada. Y también teniendo en cuenta, ¿no? Que vos hablás del 2010, estamos en el 2020, han pasado unos cuantos años y en el medio hubo una actualización del escalafón, ¿no? O sea, se actualizó el escalafón, pero no te actualizaron a vos. Porque tuve la mala suerte de que en el momento de que yo hago el traspaso, se habían hecho en ese momento el escalafón y llegué tarde. Entonces ahora hace 4 años que estoy esperando el reencasillamiento. ¿Y a vos te parece que esperar tantos años es mala suerte o te están jodiendo? Con el tema de los reencasillamientos, bueno, yo me encuentro como muchos compañeros. Yo soy jefa de sección en ropería y sigo figurando como auxiliar. Y bueno, lo único que escucho es que hay que esperar y nunca llega, nunca se reconoce, nunca nada. El tema de los sueldos son desastrosos y la verdad que creo que hay muchas cosas que nos genera malestar a todos de los diferentes sectores del hospital, ¿no? Como pasa con enfermería, que me parece totalmente injusto que no se reconozca que son profesionales, que a servicios generales y administrativos no se nos reconozca como un personal esencial, porque creo que es todo un equipo, todos, desde los médicos hasta servicios generales, todos estamos en lo mismo y somos como una cadena, ¿no? Todos dependemos de. Entonces me parece que es hora de hacerse escuchar y reclamar lo que realmente necesitamos. Quiero dejar en claro también que esto no es nuevo. En realidad esto viene de muchos gobiernos atrás, donde en complicidad con el sindicato achicaron la estructura del hospital. Entonces, al no haber estructura, no se reconocen jefaturas ni responsabilidades, pero a la gente la ponen igual, teniendo la responsabilidad, sin un reconocimiento salarial. Eso es lo que pasa. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Los compañeros siguen haciendo el laburo con la responsabilidad que tienen, y si llega a pasar algo, los responsables son ellos, pero sin embargo, cuando tienen que poner la plata, no la ponen. Entonces, me parece que es la razón de eso, ¿no? De la complicidad de un sindicato, que es el que tiene que representar a los trabajadores, y de un gobierno que cuanto más ahorre, mejor para ellos. Pero sin embargo, la plata se va en cosas triviales, se dice, ¿no? Mejoras salariales no tuvimos ninguna. Perdón que conteste, porque ya la pregunta había sido hace un ratito. Yo no considero que sea una mejora salarial un aumento en el sueldo de casi el 8%, que en su momento dijeron que cuando termine la pandemia se quitará. Es como un incentivo más que nada. Es casi un 8%, 7,90 y algo. Tenemos solamente el bono que nos está dando Nación, porque ahora que le corresponde al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires darnos dos bonos, que tenía entendido yo que eran dos bonos, el de septiembre y el de octubre, el de octubre se le antojó quitárnoslos. Como vienen diciendo los demás audios, mis compañeros, dejamos ser esenciales y empieza la discriminación, ¿no? Que uno sí, que otro no. Yo no considero que haya en este año una mejora salarial, y desde el vamos ya sabemos cómo venimos los demás años. La inflación nos viene pegando duro y nuestro incremento siempre fue bajo. Para decirlo bien clarito, yo percibo un sueldo de 36 mil pesos. Si ustedes consideran que no, si ellos, más que nada, si ellos no consideran que por lo menos tenemos que estar en la línea de la canasta básica, me parece que de ahí para abajo ya es una discriminación. Es decir, vos nos estás contando que un trabajador del gobierno de la ciudad más rica de la Argentina, tiene un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? ¿O entendí mal? Y encima un trabajador con responsabilidad que está dando un servicio esencial en un momento de pandemia. Más claro, echarle alcohol o lavandina. Es como vos lo decís, en la ciudad más rica de nuestro país, los sueldos son ínfimos, pero sí hay 6,6. Bueno, para decirlo bien, porque quería buscar bien las palabras. Más de 6 millones de pesos para parquizado y luminaria de las plantitas para la Ciudad de Buenos Aires. Convengamos que la gente que labura y tiene una responsabilidad en el sector se está llevando en mano entre 30 y 35 mil pesos. Y gente con 30 años de laburo, 45, ponele, con salario doble. Así que imagínate, qué ganas tenés de exponerte y que encima tengas que estar haciendo esto, porque esto no nos corresponde a nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar laburando y disfrutando el fin de semana, tranquilo, y sin embargo estamos en medio de todo esto y no nos reconoce nadie. Cualquier otro laburo, entras ganando 55 lucas. Así que bueno, es así. Pero estamos, le ponemos el cuerpo. Plata y miedo nunca tuvimos. Y hablando un poquito del nombre del grupo, que bueno, debería llamarse Plata y miedo nunca tuvimos. ¿Por qué Salud Somos Todes? ¿A qué hace mención? Y otra pregunta también, para Belén, tal vez. ¿Cómo es esta situación tan puntual que vivimos algunas de las personas que tenemos doble tarea, digamos, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, dado que todo lo que es tareas domésticas o mal llamadas domésticas recaen, o tareas en el hogar, recaen sobre las mujeres? Voy a contestar la primera parte y capaz que la segunda también. Creo que el nombre se da es que salud somos todos, o sea, empezando desde la limpieza hasta el primer eslabón de todo el sistema de salud en un, o de la organización de un, en un hospital, depende de todos, todos formamos parte. Entonces, por ese lado, el todo es, ¿no?, de la discriminación también, porque es como que nos quieren desunidos o que cada uno pelee por su lado y en definitiva somos todos uno. Es así. Si no está, si falta uno, recarga al otro y la tarea no es igual y no sale bien. Y por otro lado, bueno, yo también soy sostén de familia, padre soltero, y mantengo mi casa. O sea, y la verdad que cada vez la guita alcanza menos y encima la mujer la sobrecarga, porque también ocuparse de chicos, yo no tengo chicos chicos, Belén sí, bueno, respondo por ella, o sea, no respondo por ella, opino, ¿no? Y también tiene mayor responsabilidad y una sobrecarga. La realidad, bueno, contesto la pregunta que fue como más puntual hacia mí. La realidad es que a mí particularmente se me hace muy difícil estar trabajando en un sector donde, más allá de que exista hoy en día el COVID, existen miles de virus y bacterias, lo cual eso hace que tenga que estar con protocolos constantemente y el miedo de volver a casa, que bueno, me esperan mis hijos, el miedo a trasladar alguna bacteria, algún virus, o en este caso el COVID, que realmente es preocupante. Y no hay tiempo que alcance, no hay tiempo que alcance, no hay sueldo que alcance. Se hace muy difícil el día a día, esto, ¿no? El trabajo, el volver a casa, realmente es agotador. Y bueno, encima de eso se suma todas estas cuestiones, ¿no? De los mal recasillamientos, de los no reconocimientos, de hoy en día tener que estar peleando por un bono, me parece vergonzoso. Realmente me parece vergonzoso. Y que encima no solo tenemos que estar peleando por eso, sino también por un aumento salarial más justo para todo el personal. Y bueno, realmente se hace muy complicado todo, todo en general. Bueno, yo quería agregar una cosita más con respecto a ese mensaje que hacías consultando sobre el tema de las mejoras salariales. Yo ya hace un par de meses que vengo... Empezó con una comparación que hice con unos amigos de lo que ganábamos y lo que ganamos. Y yo busqué mi recibo de sueldo de enero del 2016. En enero del 2016, con un dólar a 11 pesos, más o menos, yo ganaba 11 mil pesos. O sea, más allá del color político, del gobierno que estuviera en ese momento de turno, el dólar que regía el país en ese momento estaba 11 a 1. Entonces, mi sueldo eran $1,000, o el equivalente, por lo menos. Era algo con lo que yo medianamente viví un poco mejor de lo que vivo ahora. Hoy en día, si tengo que traducir mi sueldo de 45 mil pesos, con 6 años de antigüedad, siendo licenciado en enfermería, con un posgrado hecho, con una especialidad en terapia intensiva, lo tengo que traducir a dólares y perdí la mitad del sueldo en 4 años. Entonces, mejoras salariales no hay ninguna. Y una recomposición salarial a lo que yo cobraba hace 4 años atrás, y tendría que ser ganar un montón de plata más, que sé que es algo, un objetivo casi inaspirable. Pero bueno, tenemos que pedir lo imposible si podemos. Quiero agradecerles a los compañeros por la valentía de contar en Barritando todo lo que está sucediendo y compartir con los radioescuchas del programa o de este espacio otros modos de ver el trabajo dentro del sistema de salud y la necesidad de unirnos como trabajadores, no solamente para enfrentar esta pandemia puntual, sino para hacer efectivo mejoras continuas, sostenidas y comprometidas por parte de la gestión, que en definitiva se van a traducir en mejoras para la salud de la población toda. Así que les saludo y nuevamente muchas gracias. Bueno, mi mensaje para todos los compañeros es no bajar los brazos, seguir unidos, reclamando lo que nos corresponde, y bueno, que no quede solamente en este bono, que es una salida a corto plazo, pero hay muchas reivindicaciones que necesitamos que se reconozcan. Al jefe de gobierno, decirle que en la ciudad más rica los sueldos son muy bajos, y a la comunidad que tenga paciencia y que en definitiva estamos todos juntos en pos de mejorar la salud pública y gratuita. Nada más, les agradecemos por el reportaje y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Igual tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta y hay que matarlo. Toda gente piense que tu alguien no es igual, tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta, hay que matarlo. No hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Thank you. y comer tripán, sumo un enón. Guitarra meu el canto que no, quien falco me sumo, ni neyen meu.

y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Mi gato Galletita suele a muchas cosas ricas, a budines de la abuela, a bizcocho de canela, a maderas y a turrón. Gatón, gatón, mi gato Galletitas, no es que duerme, es que medita con los ojos entreabiertos, mira lejos hacia adentro como un Buda en el jardín. Gatín, gatín, un leoncito bonsai, gato más gato no hay, tiene bigotes gigantes y un andar super galante, yo lo quiero hasta el cielo y de vuelta en un trineo. Mi gato Galletitas campeón. Lápiz, azul y vainilla, con su morro de frambuesa y sus pasos que no pesan, se robó mi corazón. Gatón, gatón, mi gato Galletitas huele a muchas cosas ricas, a budines de la abuela, a bizcochos de canela, es un Buda en el jardín. Gatín, gatín, un leoncito bonsai, gato más majo no hay, con la cola pinta el aire y hace yoga como nadie, solo quiero hasta la luna, ida y vuelta en esa cuna. Mi gato Galletitas campeón, mi gato Galletitas campeón, mi gato Galletitas campeón. I'm a rebel, so rebel, I'm a capturer, so adventurer, I'm a rebel, rebel in the morning, so rebel, only late at night, I'm a capturer, so adventurer. See the morning sun, oh, oh, oh, oh, oh, over the hillside. If you're not living good, then you got drive away. So